Esta es nuestra agenda cultural. Así es, agenda cultural por la 91.1. Buen día, Maca, ¿cómo estás? Buen día, Lau, equipo y radioescuchas del otro lado. Por aquí, muy bien. Bien. Arrancando semana ahí, martes, soleadito, así que tranqui. Arrancando último mes del año, también diciembre, no tan tranqui. Se viene ahí la asunción de el presidente electo este fin de semana. Bueno, diversas cuestiones ahí que nos van haciendo bueno, un diciembre un poco particular, ¿no? Como cada vez que asume también un presidente electo, pero en este caso, bueno, podríamos hablar largo rato, ¿no? De las características particulares. Y en eso estamos, mire. Así es la cosa, asume Milei, pero también tenemos otras cosas, ¿eh? Sí, por suerte. San Martín de los Andes, ¿no? Todo eso, hacemos ahí un paréntesis a todo esto que va a ocurrir, sí, el día domingo. Todavía el horario ahí estábamos viendo desde Protocolo de la Nación en qué hora va a ser, bueno, todo lo demás que se lo iremos contando. Pero aquí en San Martín de los Andes se viene un fin de semana particular porque está el trabún. Así es, tenemos actividad trabunera para este fin de semana, ya les voy a estar contando los detalles, pero tenemos actividades también y propuestas para el resto de la semana, así que arranco por el día de hoy, día martes, si les parece, para ir agendando ahí en la agenda cultural. Arrancamos con un bosque de esperanza en la Biblioteca 4 de Febrero. ¿De qué se trata esto? Bueno, se inauguró ayer en la Biblioteca 4 de Febrero un bosque de esperanza bordado en San Martín de los Andes y habrá visitas guiadas y una mesa abierta también de bordados. ¿Cuándo y dónde se sucede esto? Bueno, desde ayer, lunes, que se inauguró, y hasta el viernes de esta misma semana, a partir de las 14 horas y hasta las 19, así que amplio rango de horario ahí para disfrutar entonces de esta de este bosque, ¿no?, de esperanza, que fue realizado por la colectiva Surciendo el Planeta. Hemos comentado también sobre esta colectiva anteriormente, porque se estuvieron sucediendo mesas de bordado cooperativas. Bueno, en este caso la colectiva Surciendo el Planeta se sumó a la campaña plurinacional anti-extractivista con más de 400 bordados hechos en textiles recuperados por todo el mundo. Así que tremenda propuesta ahí, una resistencia pacífica que invita a comprometerse frente a la crisis climática, nos dicen las compañeras de colectiva Surciendo el Planeta. Y entonces a partir de este lunes se inauguró este bosque de esperanza bordado que pueden ya visitar de manera gratuita, y las mesas abiertas de bordado que se van a estar sucediendo también. Nos invitan entonces desde esta colectiva y desde la Biblioteca 4 de Febrero durante toda esta semana, decíamos, en el horario de 14 a 17 en la Biblioteca 4 de Febrero, con entrada libre y gratuita. Bien, la semana se nos hace un poco corta quizás con respecto a los eventos culturales, porque también, como decíamos antes, diciembre, ¿no? Cierre de año, cierre de ciclos, más bien las cosas están finalizando más que arrancando, pero tenemos para algunos días esto, actividades y propuestas para agendar. Y es el caso del día jueves, que tenemos la segunda muestra de EDAR en el Centro Cultural Cotesma. Este jueves a las 8 de la noche en el Centro Cultural Cotesma se sucede esta segunda muestra entonces de EDAR. EDAR es un centro cultural que abrió sus puertas en el 2021, está ubicado ahí en Chacra 28, en el barrio Los Manzanos, y cuenta con diversos talleres y actividades para todas las edades. En esta oportunidad el público lo que va a encontrar es artistas desde los 3 años hasta los 60 años, así que amplio rango ahí de edad y de propuestas que van a estar mostrando entonces desde el Centro Cultural EDAR en esta muestra en el Centro Cultural Cotesma. Se van a estar presentando alumnes de karate Shishinkan, perdón si no pronuncié bien el nombre, pero el tema karate no es lo mío, karate Shishinkan entonces, también alumnas del taller de iniciación a la danza y de danza española. Habrá una coreografía de trampolín también a cargo de las alumnas del Power Jump, y para cerrar se van a subir al escenario también el ensamble musical dirigido por Mauricio Mary Cifuentes, así que una propuesta integral para disfrutar este jueves entonces a las 8 de la noche en el Centro Cultural Cotesma. Las entradas anticipadas ya están disponibles en boletería a valor de 1.500 o la entrada general el mismo día de la función a valor de 2.000. Y este jueves se presenta a las 22:30 en Espacio Trama, con entrada ya disponible a valor de 3.500 y apto para todo público, Beta Brownie en vivo. Abrió sus alas y con su sombra interrumpió la falsa calma de los que decían siempre está todo bien. Ahí escuchamos Beta Brownie, que vuelve a tocar en vivo después de un año de estar grabando y produciendo sus últimos EPs. Este show audiovisual también va a contar con DJ, o sea, DJ pero visual, ¿no? Porque tienen también ahí como eso, mucha imagen y mucho audiovisual. Así que tremenda propuesta entonces este jueves 22:30, Beta Brownie en Espacio Trama, con entradas ya disponibles que podés adquirirlas tanto en la boletería del Espacio Trama como a través de la página web también del Espacio Trama. Material entonces acompañado con visuales, un espectáculo para disfrutar a lo grande, Beta Brownie este jueves 22:30. Eso, este ritmo nos va marcando el pulso. Ahora sí, viernes 8 de diciembre, arranca una nueva edición del Trabum, del Encuentro de los Pueblos, 40 ediciones de este Trabum, 40 años de democracia, y este viernes arrancamos en esta fiesta popular. Desde las 18 horas nos encontramos en la Plaza San Martín para vivir y compartir una nueva edición del Trabum, este Encuentro de los Pueblos. 3 días de fiesta popular y familiar que va a reunir a distintos y múltiples artistas en un mismo escenario, música y danza para disfrutar también ahí acompañado de una rica empanadita, ¿no? Una comidita ahí bien a precio popular también, alguna bebida, ¿por qué no? Un vino caliente para el que les guste, y además van a estar también los puestos de productores, ¿no? Para poder pegar una recorrida por la feria. Así que 3 días ahí se nos vienen de fiesta popular y familiar en esta nueva edición del Trabum Encuentro de los Pueblos. Trabum 2023, 40º Encuentro de los Pueblos. 8, 9 y 10 de diciembre en Plaza San Martín. Trabum 2023, 40º Encuentro de los Pueblos. Invita FM Pocahuyo, la comunitaria del pueblo. Bueno, ahí está el avance del Trabum, la edición número 40. Edición número 40, para los 40 años de democracia también, ¿no? Que es simbólico justamente. Así que desde la FM Pocahuyo, por supuesto, estaremos transmitiendo estos 3 días de fiesta popular. Estaremos en la plaza los 3 días desde las 9 de la noche transmitiendo lo que es el Trabum. Y también se va a hacer la transmisión del Pichi Trabum el día sábado desde las 14 horas, con actividades, va a haber sorteos, así que invitamos también a todas las infancias y adolescencias que quieran acercarse. El Pichi tiene la característica justamente de poder darle las voces, ¿no? Darle el micrófono, diríamos ahí, a las voces de las infancias y de las adolescencias, así que nada, acérquense, vamos a estar ahí con la casilla de la FM Pocahuyo transmitiendo esta gran fiesta popular desde la Plaza San Martín, y se va a estar retransmitiendo además por Radio Coligüe del ISFD número 3 y la FM Che de Junín de los Andes, así que hay diversas radios que pueden ir ajustando y sintonizando para poder escuchar el Trabum, para aquellos que no puedan estar en la plaza ese día, o para los que quieren ir, bueno, sintonizando antes de llegar, pueden ir desde el auto, ¿no? Ya escuchando un poco cómo viene ahí la situación en la plaza, pero sin duda 3 días ahí de fiesta entonces popular y familiar. familiar. De paso, también ahí sumo que para los que quieran sumarse a colaborar o aquellos productores, productoras que quieran también sumarse a la feria, todavía están a tiempo estas semanas, estos últimos días que nos queda antes del viernes para sumarse. Obviamente toda mano para colaborar es bienvenida, y ahí estaremos entonces a partir de este viernes en la gran fiesta popular, esta nueva edición del Trabún, Encuentro de los Pueblos. Y con este ritmo les cuento que se viene la banda CCNO, se presenta este sábado a las 21:30 en la Neco, con entradas ya disponibles a valor de 2.500. Una especie ahí como de rock fusión moderno, esta banda CCNO se presenta entonces este sábado, decíamos, 21:30 en la Neco, Espacio Cultural Junín de los Andes, con entradas ya disponibles a 2.500, y las reservas las pueden realizar al 2944-136650. Bien, y para el domingo tenemos propuesta también en Junín de los Andes, para quienes no se acerquen al Trabún o quienes vengan un ratito y después quieran sumarse a otras actividades. El domingo se presenta La Chuncana en vivo a las 21:00, con entrada al sobre, en este caso también en la Neco, Espacio Cultural, calle Necochea 65, Junín de los Andes. A todo ritmo, ¿eh? A todo ritmo con esta banda CCNO. Vamos cerrando lo que es la agenda cultural del día de hoy, martes. Obviamente nos estaremos reencontrando el jueves para comentar las nuevas proyecciones que haya en el Centro Cultural Cotesma y todo lo que se vaya sumando para este fin de semana. Por lo pronto, hasta aquí hemos llegado con la agenda de hoy, pero no me despido sin antes dejarles, como siempre, un tema musical. Un tema musical. ¿Qué elegiste hoy, Maca, para el cierre? Hoy elegí un tema de Sara Eve que se llama Un Cambio, y es del disco Puentera, uno de mis discos preferidos de Sara Eve, de allá del 2012. Para mi gusto, la Sara Eve que elijo todavía seguir escuchando, lo más moderno que tiene no es de mi sintonía, pero esa Sara Eve del 2012, Puentera, ahí con mucho rap y reivindicando varias cosas a través de sus letras, es la que a mí me gusta y me interesa. Así que los dejo con Sara Eve y Un Cambio. Gracias, Maca. Nos encontramos el jueves. Chaucito. Hasta el jueves. Siempre en el camino. Suerte en el casino. Nunca estoy tranquila. Hay gente organizada, tropa lumpen kila. Perdón a la iglesia, el gusano del tequila. Me encuentro con un lobo cada vez. Lo ve, esto es Sara E. B-boyer de la calle dando killer al ballet. Bájalo de internet, que muera la compañía y que viva la planta de coca y el fernet. Esa gente ama el dinero, pero apunta a la tierra el corazón del cocalero. Un graffiti guerrillero, el DJ dispara scratch en la nación del montonero. Cuesta mucho todo a la rapera y al rapero. Oh yeah, sabio es el que cambia de idea y acepta la visión del contrincante en la pelea. Le gusta que la mire, no quiere que la vea. No necesita nada, no hay guita y pinta con brea. Te gusta si marea, creíste que moría, pero sigue vigente siempre quien más callejea. Suelo equivocarme y cambiar de opinión. Voy de bondi en bondi, no creo en el avión. Cultura es la del tren, que no importe con quién. Viviendo en soledad, siempre con gente alrededor. Así crecí, con mi estilo crazy. Hasta que me muera, desde que nací. Anoche soñé con casas y flores. En esta vida lo peor es que me ignores y llores. En cada luna llena pido que no haya dolores. Anoche soñé con tu hermana.